Nos vamos ya con el espacio de opinión y entrevista. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, conocido por sus siglas como IFAIC, que dirige Ronald Verde Soto Gaibor, destinará $200,000 para financiar proyectos de movilidad, participación y representación internacional de artistas y trabajadores de la cultura, así como del fortalecimiento artístico, cultural o creativo. El IFAIC, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lanzó el 11 de febrero las bases técnicas de dichas convocatorias, en las que se define como apoyo institucional incentivo económico de carácter no reembolsable que concede el IFAIC a favor del artista y trabajadores de la cultura, grupos y colectivos. Damos la bienvenida aquí en nuestro espacio de opinión y entrevista a Danilo Granja, coordinador general técnico del IFAIC, quien nos amplía el tema sobre las líneas de financiamiento para movilidad y líneas de financiamiento para proyectos iniciales en marcha. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días Laurita, Darío, a los radioescuchas. Buenos días. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades fue creado el 30 de diciembre de 2016, o sea, estamos unos 2 años, 2 meses en vida. En estos 2 años hemos hecho una inversión de $8,000,000 para los gestores culturales. En el 2019-2020 hemos trabajado con los directivos y técnicos del instituto creando la planificación operativa de fomento, en la que está previsto una inversión de $4,500,000. En esta ya estamos comenzando a ejecutar y hemos lanzado 2 líneas ya a conocimiento de la ciudadanía. Estas líneas se denominan movilidad, participación y representación internacional. ¿En qué consiste o para qué, cuál es el objetivo? Es fomentar a contribuir el posicionamiento de artistas, trabajadores de la cultura y de su producción en espacios internacionales. En esta línea, el IFAI hace una inversión de $100,000. Igualmente, hay una segunda línea que está ya en conocimiento de la ciudadanía desde el 11 de febrero, como ustedes lo indicaron, es la denominada apoyo a proyectos de fortalecimiento artístico, cultural o creativo iniciales o en marcha. Este tiene como objetivo darles a las artistas, trabajadores de la cultura, grupos, colectivos, a fin de que ejecuten un proyecto artístico, cultural, inicial o en marcha, y así alcanzar su resultado esperado. Esas son las líneas que actualmente el IFAI está poniendo en conocimiento a la ciudadanía, 100,000 en cada una de las líneas que se va a invertir, y está previsto el cierre hasta el 25 de febrero. Ahora, los 100,000 es para cada línea, o que asciende más o menos a 200. 100,000 para cada línea. Para cada línea. Para cada línea. Entonces, bien, ahí tenemos un desglose, por decirle, para un gestor que vaya a viajar a Europa, está previsto darles 5 salarios básicos unificados. América del Sur tenemos 3 salarios básicos unificados. América del Norte y el Caribe, 4 salarios básicos unificados. Y en la línea de fortalecimiento artístico está previsto hasta $3,000 se le entrega al artista o al gestor cultural. Ahora, ¿quiénes pueden participar en cada una de estas líneas? Todos los ciudadanos tienen derecho a participar, ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en el extranjero, ciudadanos ecuatorianos que estén de aquí del país, tienen pleno derecho a participar en estas líneas. Ahora, si bien es cierto, ustedes hablan en la segunda línea, proyectos que estén en marcha. ¿Qué significa esto? ¿Podemos ampliarlo? Sí, por ejemplo, un proyecto en marcha puede ser alguien que tenga ahí un libro y necesita publicar. Entonces, ahí el IFAI se hace presente con una inversión de hasta $3,000 para que pueda realizar esta publicación. Ahora, ¿cómo van a seleccionar ustedes a las personas que necesitan estos requerimientos? Sin duda serán muchísimos los que les harán llegar a ustedes las respectivas propuestas. ¿Qué tomarán en cuenta para valorar? Sí, ahí nuevamente invitarles a todos los ciudadanos que hasta el 25 de febrero pueden entrar a la página www.fomentocultural.gob.es, en la que están establecidos los requisitos. Dentro de las bases de estas líneas se encuentra previsto designar una comisión externa, quienes son los encargados de seleccionar las mejores proyectos que tengan en beneficio del país. ¿Aquí participa el Ministerio de Cultura y Patrimonio dentro de la selección? Hemos solicitado al ente rector que designe una comisión externa como jurado para que puedan seleccionar a los mejores proyectos. Ahora, solamente para conocimiento de la audiencia, ¿cómo fue el proceso anterior? Si bien es cierto, usted nos decía, es realmente joven esta organización y por lo tanto quisiera que ustedes compartan también esa experiencia para que también se vayan haciendo los correctivos necesarios con el paso de los años. Sí, en el 2018 hemos de hecho algunas convocatorias de proyectos artísticos, proyectos culturales, bienales, festivales de artes, etcétera, en la que se designó una comisión externa del extranjero, o sea, expertos en la materia, en cada una de las materias, esto en la parte artística, en la parte cultural, para que ellos sean los encargados de calificar los mejores proyectos. Y ellos nos han dado la lista de los mejores gestores con sus proyectos, y a esas personas son las que hemos designado y hemos entregado el dinero que estaba previsto. Bueno, y no sé si tiene usted los resultados de quiénes fueron, por ejemplo, los ganadores, a quién nomás se asignó. ¿De todo el país? En sentido general, en cuanto a temáticas. Ah, en temáticas sí, tenemos por ejemplo proyectos artísticos culturales, se invirtió para 108 proyectos. En bienales, por ejemplo, tenemos 4 bienales, ¿no? La de Cuenca, la de fotografía, la de arquitectura, cuarto aparte. Tenemos la red de orquestas, se ha invertido en Iberacenas. En su número de temas culturales y artísticos que los gestores culturales están inmersos. ¿Qué pasará, por ejemplo, para aquellos grupos o también colectivos? ¿Cuál será el tratamiento que se dará en esta ocasión para aquellos que deseen participar en estas dos líneas que usted nos ha mencionado? En estas dos líneas específicamente está previsto únicamente para una persona, no para un ente jurídico, sino para la persona, para un gestor, que es la persona que puede recibir una invitación del extranjero, y nosotros, el jurado o la comisión externa, verifica si es pertinente que participe en esa invitación como representante del país. Ahí el IFAI le selecciona y hace el desembolso pertinente. Quiero entender que, por ejemplo, si es un colectivo o un grupo, todos los miembros del grupo deben enviar la respectiva solicitud para que de ellos pueda salir el escogido, digamos. Sí, así. Si recibe el colectivo una invitación, designarán una persona para que pueda participar, y esa persona tendrá que presentar los requisitos establecidos en la página por parte del IFAI. ¿Cuáles serían en este caso las áreas de apoyo? A ver si es que las podemos dar a conocer para que el público que de pronto está interesado en esto puedan tomar nota, dirigirse a la página, y de esa forma pues los interesados puedan hacer llegar las respectivas solicitudes y puedan participar y puedan obviamente conseguir esos recursos económicos. Correcto. En la línea de movilidad, participación y representación internacional, tenemos las áreas de gestión, producción, circulación, investigación, difusión, tenemos el área de estudios de la cultura, pedagogías de las artes, la educación. Y en la segunda línea de apoyo a proyectos de fortalecimiento artístico, cultural o creativo, tenemos las áreas de estudios de la cultura, pedagogías de las artes, artes plásticas, artes escénicas, artes musicales, sonoras, artes literarias, narrativas, artes aplicadas, diseño e innovación. Ahí está todas las líneas que las personas pueden participar y tener acceso a estos recursos económicos que tiene a disposición el IFAI, y que lo estamos compartiendo aquí en el noticiario de Zona Cultura. Como ustedes ya escucharon, pues dos líneas de acción fundamentales en las que estos recursos se van a destinar. Aquellas personas que ya tienen algunos proyectos avanzados, como ya escucharon, presentaciones de libros, me imagino que también está el ámbito musical. Claro, el CD que tenga listo y quiere quemar el CD, nosotros estamos para invertir, para apoyar a ese artista. Bueno, ya saben que los miembros que seleccionarán su propuesta van a ser miembros, como nos decía, quizá del Ministerio de Cultura, entendidos en la materia. Otra de las interrogantes que tenemos para usted también, Danilo, de hecho nos había dicho que esta propuesta se cierra el 25 de febrero, pero hay cada mes durante los primeros días en que las personas también pueden tener acceso. A ver si ampliamos esta información. Estas líneas están abiertas desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre. Este mes de febrero se cierra el 25. Insistir nuevamente a la ciudadanía, invitándoles que participen, ingresando a la página web de la institución, que es www.fomentocultural.gov.es, o acercarse para que sean atendidos por nuestros técnicos a las oficinas del IFAI, que están ubicadas en la Avenida Amazonas y Luis Cordero, edificio Contempo, piso número 10. Usted precisamente iba en función a la siguiente pregunta. Sabemos que hay muchas personas que tienen dudas o que desconocen los procedimientos. El IFAIC abre sus puertas para atender a cada persona y poderles dar ese apoyo que da en función de qué, Daniel. Sí. Este es un asesoramiento para indicarles qué requisitos deben presentar. Entonces, tenemos una dirección de programación de la cultura, que son los encargados, los técnicos, de recibir al personal, asesorarles en todas las inquietudes que tenga el ciudadano. Principalmente en la presentación de requisitos, cómo debe hacerlo para que el jurado externo o la comisión externa lo pueda verificar con toda solvencia. ¿Ustedes han ido mejorando quizá, por ejemplo, los formularios en los que tienen que hacer llegar la información para que resulten más fluidos, más fáciles para los artistas, los gestores culturales y el público en general? Sí, efectivamente se ha mejorado ya con requisitos de menos complicados, si usted quiere, un asesoramiento más directo, persona a persona. Inclusive estamos planificando en los próximos meses dar charlas de cómo hacer los proyectos artísticos, culturales, para que se facilite a nivel del país, de los ciudadanos que están interesados en este tipo de inversión que hace el IFAI. Si bien es cierto, usted nos dice vamos a trabajar o buscar la forma de apoyar a las personas a través de dar charlas, cursos, talleres para que hagan esos proyectos. ¿Eso no se hará de forma inmediata para que puedan participar y puedan entrar dentro de esta temporada hasta el mes de septiembre? Sí, está previsto. Por eso le digo que pueden acercarse los ciudadanos interesados y ahí nuestros técnicos están a la espera para indicarles todas las interrogantes que tengan los compañeros gestores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos interesados de las diferentes provincias? Tenemos actualmente zonales en Guayaquil, tenemos en Cuenca, tenemos en Ambato, El Puyo, quienes están también compartiendo esta información en las provincias. Bueno, entonces vamos a recibir finalmente la invitación de Danilo Granja para que todos los actores, los gestores culturales puedan participar en esta convocatoria del IFAIC. Sí, nuevamente a la ciudadanía en general, invitarles que el Instituto de Artes de Fomento está lanzando las líneas de apoyo a artistas culturales para que participen en las líneas que estamos actualmente poniendo en conocimiento. Y decirles que está listo hasta el 25 de febrero esta invitación y que ingresen a la página www.fomentocultural.gob.es o ir a las instituciones, las instalaciones que queda en la Avenida Amazonas, Luis Cordero, edificio Contempo, piso 10. Ahí tienen ustedes la oportunidad de participar en las líneas de financiamiento para la movilidad y líneas de financiamiento para proyectos iniciales en marcha. Si usted tiene por ahí su proyecto, puede dirigirse, como ya escucharon, al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad IFAIC. Agradecemos a Danilo Granja, coordinador general técnico de esta institución, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por la invitación, Laurita. Estamos a las órdenes siempre.